el Instituto Internacional de Ciencias y Artes Infusas, y de lo que haga falta, bajo el patrocinio de La Mordaza, presenta... Trash or no tripolar. Trash or no tripolar. Trash or no tripolar. Aquí comienza Trastorno Tripolar 99, el programa radiofónico terapéutico que con el máximo respeto a las instituciones y personalidades como el rey hijo de la gran profesional partido del gobierno plagado de logra audiencia y disciplina entre pacientes y oyentes. Escúchanos en Balada Familia Real al completo. Le dejo el 1. Hoy han cambiado. Han cambiado ahí los micros de orden. Buenas tardes, siempre empiezo a saludar. Y el micro del conductor del programa lo han cambiado, entonces tendrá que ser otro. Pues yo creo que el conductor debe ser usted. Mira cómo se pica. Pues sí, misteriosamente hoy ha intentado usted ser puntual. Es más, ha sido puntual, pero le he pagado con su moneda, con la misma moneda. Ah, muy bien. ¿Y qué sensación tiene? Pues buena de no haber estado aquí esperando adentro, que hacía mucho calor y está esperando fuera. Realmente el Centro de Ciencias Infusas es un auténtico infierno. Nunca mejor dicho, aquí hace una temperatura húmeda. Sí, lo que hay es sobre todo humedad. Estamos húmedos, nuestros cerebros se humedecen y es un día muy importante en Trastorno Tripolar, en esta terapia, porque tenemos nuevamente el regreso del doctor en Alapril. Buenas noches. Buenas noches. Hola, mis queridos fans. Encantado de estar una vez más con todos ustedes. Dentro de poco, no se crean, me verán todos los días, me van a echar ya, pero vamos, me quedan 15 días, un mes. Desgraciadamente va a volver a su época ociosa y eso implica que le tendremos aquí constantemente. De nuevo un parásito social. Tenemos también aquí a Risperdal, el becario, nuestro segundo becario. Sí, bonjour. Pero Risperdal tiene el canal del conductor del programa, así tendría que ser él. Le va a subir el volumen más que usted. Bueno, pues tiene entonces. Suba y comuníquese, Risperdal. Comunico moito, pero hoxe non sei se debería empezar a comunicar en francés, que é o meu segundo idioma, porque veño de lá desas terras chas de xente francesa, de Alpes franceses e de precios suizos. Que fillos de puta son. Y Emoal estuvo por aquí ya unas cuantas ocasiones en algunas terapias y él vive lejos y por eso lo de trastorno tripolar de ciencias infusas, que era internacional, ya debería de ser interplanetario y nada mejor que una persona de mundo. Buenas noches, Emoal. Buenas noches. Espero que haya usted superado después de tanto tiempo ese buenas noches. Sí, así. Tras un año he conseguido. Ahora puedo decir buenas tardes, buenas noches. Ya sé adaptarme. Buenos días, no hace falta que nos lo diga porque aquí no. No, porque no trabajo ese género. Estábamos empezando un poco denso, ¿no? Así que mejor ponemos sí, es una. Sí, claramente es un poco denso. Sí, pues venga, densidad, por favor. Solo a ti, felicidades, qué buena suerte, no hay nadie más en todo el mundo tan feliz. jamás pensé que yo conociera la alegría. La soledad era de verdad mi compañía. No imaginé que junto a ti feliz sería toda la vida, así con tu amor. Felicidades, felicidades, qué buena suerte, qué buena suerte. A todos les diré que te amo solo a ti. Felicidades, felicidades, qué buena suerte, qué buena suerte. No hay nadie más en todo el mundo tan feliz. Al verte a ti se fue de mi lado la tristeza, y me quedé callado y sin voz por tu belleza. De pronto vi que tú corriendo te acercabas y me besabas, tal vez soñé. Felicidades, felicidades, qué buena suerte, qué buena suerte. A todos les diré que te amo solo a ti. Felicidades, felicidades, qué buena suerte, qué buena suerte. A todos les diré que te amo solo a ti. Congratulations, felicidades, congratulations, felicidades, congratulations, felicidades, congratulations, felicidades, congratulations. En el Instituto de Ciencias Infusas estamos siempre al tanto de las tendencias y a favor de la última moda. Y este verano, el complemento imprescindible en todo kit de playa es la mordaza. Muchos ya la han probado. Es una cinta aislante. Tienes que visualizarla en tu boca y pensar, menos es más. Las cosas empezarán a mejorar porque tú mejoras. Dejarás de estar todo el día fastidiando. Este verano, calladito estás más guapo. Cerrar la boca es difícil. Es lo que más me ha costado, pero he aprendido a hacerlo. Me esfuerzo para no decir nada ante cosas pequeñas y así me resulta más fácil cuando se trata de cuestiones importantes. Todavía estoy trabajando en ello, pero me cuesta. Entonces me di cuenta de que el problema era mío y me centré en solucionarlo. Me tapé los ojos. Taparse los ojos es muy buena idea. Tómatelo con calma. Respira hondo. Creo que la obediencia es una buena cualidad. No te quedes al margen de la sociedad. Este verano, ponte mordaza. La verdad que hoy es un día especial y deberíamos estar todos muy contentos porque sin duda es una fecha señalada y probablemente una fiesta de la auténtica democracia. No sé por qué la gente se altera tanto. Si al final está existen pues bueno una serie de reformas judiciales, pero siempre para el bien de la humanidad, siempre para progresar y siempre para dar un paso hacia adelante, que es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Un paso cara o sol, por ejemplo. Por ejemplo, piense usted que mirar al sol es bastante bueno porque el sol contiene vitaminas que lo único que hacen es aportarte grandes propiedades, sobre todo para tu organismo y luchar, por ejemplo, contra el cáncer. Claro, por ejemplo. Pero hay que mirar cara al sol, pero con la camisa nueva. Coas gafas de Ray-Ban postas, sino qué sería las gafas de Ray-Ban si no hubiera gente mirando cara al sol, sería absurdo. Pero con la camisa nueva. Claro, que tú bordaste anteayer. No vamos a ir con camisa de calquera manera, como si fuéramos hippies. Que tú bordaste anteayer. ¡Hippies! ¡Hippies! Eso, ¡viva la Guardia Civil! Hombre, hijo, yo no quiero una España como la Rusia, que nos metan dos y tres familias en un piso. Eso es lo que yo tengo entendido. Y no, claro que sí, pero si aquí están, vamos, están deseando hacer eso y acortarnos todo y nos van a meter unos impuestos que ya verás, hijo. Ahora nos quejamos, ya verás. Ya, ellos dicen. Ellos, ya. ¿Y tú lo crees? Tú porque eres joven, hijo. Ay, si hubieras vivido lo que he vivido yo. Uy, qué sinvergüenza son estos. Estos más que aquellos. Ya, bueno, pero que te lo digo yo, que lo he vivido, que he vivido la guerra, hijo, el final de la guerra con mis padres. ¿Pero qué me vas a contar? Estos quieren lo mismo, además, quieren lo mismo. Son unos canallas, unos sinvergüenzas, hombre. Me parece muy bien. Mira, me estoy poniendo muy nerviosa, hijo. Porque no nos hacen caso, que si fuéramos más. ¿El qué? ¿El qué? Pero vamos, no un fracaso, es que matan a la humanidad. Mira esos niños no crecerán bien con este partido, es así. No crecerán, no les van a enseñar nada a la España que fue de verdad. Nada, pues porque fue mejor, nos quitó el hambre, nos dio hasta pisos. Empezamos a comprar el piso que tenemos hoy en día, ese que quieren que ocupemos con dos y tres familias. Bueno, pues yo no quiero, era de mis padres, ellos me lo han dejado a mí, es un piso muy hermoso y yo no lo quiero soltar. ¡Uy! ¡Ave María Purísima! ¡Dios te perdone, hijo! No es a esa palabra ni se nombra. Ni se nombra, esos son crímenes. A la humanidad, hijo, no. No, toda persona debe nacer, toda persona. ¿Siglo XII? Pues tampoco es el XXI, como nos quieren hacer creer esto. Más preferiría yo el XII que esto. ¡Uy! Ave María Purísima, es que la iglesia lo ha permitido ya, bueno, porque les han forzado, si no, como un sacramento de Dios, ¿cómo se puede hacer eso? Hijo, ¿pero tú quién eres? Ave María Purísima, Dios te perdone, hijo. Bueno, mira, vamos a cortar esta conversación, ¿te parece? Yo te he hecho un favor, pero tú no me falles. ¡Uy! Dios nos perdone. No, ha sido la ira de Dios, porque vino aquel demonio a gobernar, que estuvo gobernando bien, buenos años. Bueno, tú lo has dicho, yo no. Bueno, la ira de Dios la estamos pagando ahora. Por eso hemos tenido y tenemos la crisis que tenemos. Y estos nos quieren poner más crisis todavía. Con estos viviendo dos y tres familias en un piso. Sí, además el padre de iglesia es ateo. ¿Te vas a enterar? Sí, es ateo. Ya. Si le interesa, ese es más católico que yo. Y Dios me perdone por decir. Sí se puede, sí se puede. ¿Qué es lo que se puede? Vivir dos y tres familias en un piso, eso es lo que se puede. Sin vergüenza, sin vergüenzas. Bueno, señora. Me voy, hijo, porque me estoy poniendo muy nerviosa y esto para mi tensión, esto es lo peor. Bueno, cuídese. Adiós, hijo. Hasta luego. Continuamos en Trastorno Tripolar. Recuerden que hemos establecido una duración nueva y estandarizada. No hace falta que corran ustedes. ¿Por qué? Sí, yo creo que lo suyo es correr más porque rápido. Porque si no, luego tenemos que llenarlo todo de canciones de alguien que no le gusta. Ya, también es cierto. En fin, seguimos aquí en esta gran fiesta de la democracia, el 1 de julio, en Trastorno Tripolar, y el triunfo de la democracia también se vivió en el año 97, porque el gobierno español asintió un duro golpe al grupo terrorista ETA cuando liberó a Ortega Lara, un hombre que pasó en cautiverio más de 500 días en Mondragón, al lado del río Deva, y el pobre hombre pues estuvo ahí en un zulo, perdió 23 kilos durante todo su cautiverio, debido probablemente a la dieta vegana que a la que le tenían sometido, que era a base de verduras y frutas. El hombre no salió muy contento de esa dieta y del cautiverio, Y bueno, él luego pues fue una de las personas que quizá más, más estuvo en contra, sobre todo en los diálogos por parte del gobierno de Zapatero con el grupo terrorista ETA. Un hombre que hay que recordar, Ortega Lara, que militó en el PP y después vio que su tendencia política del PP estaba como virando hacia terrenos mucho más centristas, y apostó por un grupo político que siempre ha tenido gran simpatía en Trastorno Tripolar, que es Vox. Vox, que nosotros creemos en Vox, porque Vox. Y yo no sé, ya me con tanta chorrada ya me habéis despistado. Ahora está en Vox. Ahora está en Vox. Vox. ¿Tiene algún carguillo? Sí, es que sí tiene un cargo en Vox. Vox. Y vamos a pasar a un tema, porque yo con estos calores parece que estoy realmente en un zulo. Después tenemos que hablar de una efeméride muy interesante también, ¿eh? Ah, por supuesto. Tengo que preguntarme. Vale. No nos escaqueamos. Y aquí hay que llenar de las cosas claras. A ver, ¿quiere usted decir algo sobre Vox? Muchas gracias a todos. Tras las magníficas intervenciones que hemos tenido aquí hoy, la verdad es que la mía queda casi un poco vacía de contenido, pero insistiré. Esos mensajes machacones de nuestra España actual, para España, nuestra península ibérica, como la Hispania romana, ¿no? Porque España, lo que España atesora. Entre españoles, o con España, y de los españoles, para la nación española. Por eso Vox, en Vox, Vox, de España para España. Es una España en España, que España les necesita. Y por España, esa España. Muchísimas gracias por vuestra atención y ¡viva España! ¡Viva! The edge of nowhere, that's where I am. Today's tomorrow, that's where I begin. I miss completely, yesterday's gone. The edge of nowhere, that's where I belong. The edge of nowhere. Nothing is something, talking about time. The edge of nowhere, that's what is mine. Plenty of nothing, nothing to do. Today has started and tomorrow's all through. Misery. I know what I am and I know what I've been. I waste my time and it's really been a sin. Tomorrow won't come and yesterday's gone. And I've waited for them oh so long. What about today? Where did it go? That's where I am and I don't know. Today's tomorrow, that's where I begin. The edge of nowhere, that's where I am. The edge of nowhere, there's no place to be. Quiero aprovechar esta ocasión, que sin duda tiene, como han dicho los que me han antecedido en el uso de la palabra, una importancia histórica, para resaltar algunas ideas. Adoptamos hoy de manera irrevocable los tipos de conversión de nuestras monedas frente al euro, y creo que esta es la más clara expresión del nacimiento de una nueva moneda común para Europa. Actualidad tóxica. Las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. Se recomienda su escucha con gafas 3D. ¿Quiere ir al grano? Sí, voy al grano. Le hago saber que tengo material suficiente en mi archivo particular. Material suficiente relativo a obras públicas, contratos de carreteras, proyectos de muelles y fábricas, con el que puedo meterle a usted, al fiscal del distrito, a mí mismo y a las dos terceras partes del ayuntamiento entre rejas durante 20 años. Y le doy mi palabra de que es allí exactamente a donde iremos a parar todos, a no ser que ciertas cosas se empiecen a arreglar ahora. Usted, señor alcalde, ya sabe cómo se llama esto. Chantaje. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal. Por favor, no vuelva a llamar la atención, por favor. Respeten el acto institucional que estamos celebrando hoy. Es muy importante para la ciudad de Almería, por favor. Respeten este acto institucional, se lo ruego. Repito. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Almería con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado por el bien de todos los almerienses. Don Rafael Jesús Burgos Castelo. Actualidad tóxica, las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. Y recuerde, contrastar información produce cefalea. Sabido es en toda Euskadi que nosotros somos del Ku Klux Klan, que apoyamos al gobierno de Pretoria y que nos gusta la carne de negro asada a la parrilla. Caníbales por devoción, y es la parte de nuestro catecismo, nuestra religión, el canibalismo. ¡Ey! En la tribu donde nací yo, el hechicero es a mi señor. Él nos ha iniciado con toda su magia, en la santa causa de la antropofagia. ¡Ey! Gusta la carne humana, y aunque tú poco salada, nos gusta la carne humana. Y yo que estoy un poco salada, nos gusta la carne humana. Y yo que estoy un poco salada, nos gusta la carne humana. Y yo que estoy un poco salada. En la tribu donde vivo yo, somos caníbales por devoción. Y es la carne nuestro catecismo, nuestra religión, el canibalismo. ¡Ey! En la tribu donde me crié, el brujo ostenta todo su poder. Y cuando tiene baja la defensa, uno de nosotros acaba en la mesa. ¡Ey! Gusta la carne humana, y aunque esté un poco salada. Nos gusta la carne humana, y aunque esté un poco salada. Nos gusta la carne humana, y aunque esté un poco salada. Nos gusta la carne humana, y aunque esté un poco salada. Vuelven a surgir las discusiones sobre la duración del programa. Habíamos decidido un estándar. Un estándar que vamos a intentar siempre romper las normas, porque de eso se trata la terapia. La terapia significa ser libre. Está bien tener una serie de pautas, una escaleta, lo que usted quiera, pero esta terapia se tiene que alargar. Usted no sabe que es mucho más efectiva siendo corta. Que sí, pero en el problema era otro. Eran unos amigos que tenían problemas. Ah, los amigos. Una terapia estándar. Todo el mundo tiene problemas. Pero recuerde usted que hoy es 1 de julio, un día grandioso para la humanidad. Y sobre todo porque hace muchos, muchos años se inventó la televisión. Efectivamente. Porque foi en 1914, nin máis nin menos 101 anos atrás no tempo temporal, que o científico inglés Archibaldo Low, como ese grupo tan aburrido, presenta en Londres un aparato capaz de transmitir imaxes a longa distancia, chamado televisión. E a partir de aí, todo foi a peor. E fíjese, yo non tengo recuerdo que fuese tan antigua. Claro, porque que isto é de 1914. É normal que non teña recordos daquelo. Sí, además foi o ano do inicio da Primeira Guerra Mundial, en 1914 a 1918, o sea que se podía decir que non chegou a ser, evidentemente, porque non había reproductores, pero fíjese que fecha máis visionaria. Nin mandos a distancia, o cual era moito máis terrorífico. Pero que curioso que en 1991 murió Michael Lango. También un gran demócrata y una persona que dedicó mucho tiempo en su vida a la televisión. La televisión generó esa autopista que tenía él, ¿no? Autopista, ¿cómo ella llamaba? Autopista hacia el cielo. Si solo fuese la autopista que le llevó al cielo, pero hizo, yo creo que muchas cosas, pero todas buenas, ¿eh? Que queda aquí claro que era una persona de bien, una persona que además creía en la humanidad y en la bondad. La familia. Estelar Michael Landon. Sí, y nos queda su hijo. Siempre se van los mejores. No, recordar siempre. Que nos queda su hijo por la misma autopista. Los pasos del padre. Dos pasos. Sí, para arriba, productora también. De películas autopista. Que tienen, pues la sigue el hijo. Y tal, bueno, recomiendo siempre que nos quedará Kirk Cameron. Si os queréis suicidar. Van a desgastar la autopista. Pues vamos ahí como locos, ahí por la carretera. Burrum, burrum. Vamos, estupendo. ¿Y qué? ¿Y ahora qué? Ahora feo. ¿Qué? Autopista. Ay, no, se ha olvidado usted de sus obligaciones. Ah, pues sí. Impunemente. No, pues sí, pues la verdad que sí, me he olvidado. Pero mire, míreme. Fijamente. Menos mal que está o conductor do programa, ¿eh? Si non isto iba autopista hacia Ochán. Usted tamén se ha olvidado, ¿eh? Porque tamén estaba aí a sus labores, a sus cosas. Así que la culpa non é solo mía. Volvemos a hablar del tema de escaleta. Escaleta o tirar balones fuera. Por la escuadra, esa foi por la escuadra. Gracias, señor presidente Evo, por haber hecho realidad un lindo sueño para todos mis hermanos bolivianos de traer a nuestro santo Papa Francisco. Actualidad tóxica, las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. Se recomienda su escucha con gafas 3D. Padre, eres el mejor. Papa, Papa Francisco. Me gustaría desde aquí también aprovechar, aprovechar este momento para decirle al presidente, secretario general del Partido Socialista, que tiene ahora mismo un momento muy, muy crucial en la vida política, que lo que haga, lo haga con templanza, con serenidad, por el bien de España, ¿no? Y lo que hagan, en este caso, pues los pactos de los partidos emergentes nuevos. Yo no soy ni de uno ni de otro, yo soy del bien de España. Usted estaba violando a un perro sinvergüenza cochino, degenerado, malvado, diabólico. No, mentira. Criminal, tenemos las pruebas, tenemos el testigo que te ha visto y te ha pillado y ha salido rajando. Y todo el mundo en tu barrio sabe que vos sos un violador de perros, enfermo. ¿Dice? Sí, sos un pobre enfermo. Viejo degenerado, debería darte vergüenza. Desviado sexual, deberías estar pidiendo perdón en la iglesia de rodillas por todo lo que haces. Sabes que vos sos un peligro. Podés violar niños, podés violar mujeres. Cuando retornaba a su casa, una cuadra más o menos, empieza a escuchar gemidos. Ya unos gemidos, unas quejas, y ella dice, algunos pervertidos están haciendo algo que no deben acá en la calle. Y se acerca, y cuando se acerca más lo ve al hombre tumbado en el suelo con el perrito que lo tenemos en la movilidad ahorita, que lo tenía con le apretaba el hocico al perrito, lloraba y lo estaba violando. Tenemos que hacer algo porque estos infelices vayan a la cárcel. Del señor es que andan siempre bebiendo, pero ya una vez ya lo han pillado y ya lo han pegado unos vecinos. Hace mucho tiempo lo conocemos, hemos sido vecinos. Y nunca sabíamos el ahí que había hecho estas cosas él. Siempre, claro, él paraba tomadito, así, ¿no? Pero al llegar a estos extremos, no, me ha sorprendido. Y recuerde, contrastar información produce cefalea. céntrense. Céntrense. Bien. Mi tímpano. El yunque. O yunque, que no nos quieren prohibir a conferencia episcopal. Sí, porque además para ellos es un día muy importante. ¿O no? Sí, hoy es un día crucial en el periodismo internacional y en las revistas también internacionales. Porque un día como hoy, en el Vaticano salió el primer número del Observatorio Romano. ¿Quién no lee todas las mañanas el Observatorio Romano? La voz de Dios. Claro. Prácticamente. O sea, es que ese no falla. Lo que leas, ahí. Infalible. Infalible. Sí, bueno, la línea editorial parece que ha evolucionado de ser cristiana a ser talibán. Porque Dios es evolución también. Sí, sí. Dios es algo, no es algo perenne, es algo que está en evolución. ¿Y también hacia dónde evoluciona Dios? Pues eso quisiéramos saber aquí. Ahora va de un poco, yo creo que va un poco de progre, ¿no? ¿No tenéis la sensación? Hacia un Dios. Sí, como un más guay. Sí, como un. Más guay. Porque morreu, ¿no? Entonces, porque como Dios le está haciendo la competencia a la. Que está claro, en plan más chungo. Que así como más medieval. Entonces él tiene que ponerse algo más progre, más guay. Ahora le va chaqueta de pana. Sí. ¿Saben una cosa? Hoy es la edición, hablando de Alá y de Dios y estas cosas, hoy es la edición número 99. En el Corán hay 99 maneras al que se llama Alá. Sí. Son sí. todas... Y de Yahvé creo que también son 99. ¿Hijo 99. De puta también? Perdón, pero eso no viene a cuento. Ah, creo que no es. Yo no, creo no, que debe usted aquí. No es una de las. No, además. ¡Ah! Ya estamos. Estaremos. ¿Nos amenazarán o no nos amenazarán? Mire lo que hay aquí. Yo también soy Charlie Evo. Usted sí, también. Yo también soy trastorno tripolar. Son papus, qué Charlie. Sí, qué sí. Charlie. Ya, papus. Yo soy trastorno tripolar, qué bien. Por fin. Por fin vamos a tener reconocimiento. Oye, hombre, yo puesto corbata al micro. Yo no tengo corbata. Bueno, de todas formas, yo creo que ya existe como una especie de conspiración contra nosotros, porque no me digan ustedes que la temperatura que hay ahora mismo aquí es no es el lúbrica, así. Están sí, yo tengo los micrófonos. Yo tengo los huevos pasados por agua. Ay, ahí ese lenguaje se existe. Menos así mal, es que nos van a llover palos por todos pero lados. Bueno, vamos a ver, ¿usted qué quiere de mí? Que sea yo, y yo soy así. Yo quiero usted reconducir por la buena. Que yo no puedo ser políticamente correcto. No se preocupen, usted, que a partir de ahora ya van a sonar pitidos en la versión de que colgamos, como los ¿sí? que han oído al principio pitidos del programa. Codificadores. Sí, pitidos, más que nada para romper los tímpanos. Pero Apolo no se ven. ¿Qué? El polo no so ven, el polo no so futuro, para que nos contractamos. ¿Mande? Para que no cojamos contracturas. Por ejemplo, que son malísimas. Muy malas, muy malas. Todos saltan a bailar. We'll be right back. histérica. Elena, ¿quiere usted ascender? Le ofrezco el puesto de esposa del gerente. ¡Don Luis! Elena. Cariño mío, donde quiera que mis ojos miren, te ven a ti. Cariño mío, cuantas veces mis labios suspiren, lo hacen por ti. Un vestido de novia siempre es importante. El más importante en la vida de una mujer. ¿Se imagina cuántas muchachas andan por esas calles soñando ponérselo algún día? Es algo más que un vestido, es todo un símbolo. Blanco como la nieve en las montañas. No habrá nada mejor cuando estemos unidos que vivir muy felices nuestro amor. ¡Ese me va a oír! ¡Me va a oír! Los que la van a oír, madre, son todos esos señores. Disimule un poco por lo que más quiera. Oh, si a ti te ha tomado por el pito de un sereno. Yo no soy el pito y el sereno de nadie. Y si se lo ha creído, Pepe va listo. Yo por pues, sin novio ni hablar. Estoy dispuesta a casarme con el primero que pase. Yo soy inocente. Yo soy inocente. ¿Entonces? ¿Es que tú no te piensas casar? No, nunca. Lo paso mucho mejor así. Como dice mi amigo Álvaro, el matrimonio es un suicidio castigado con cadena perpetua. Tiene gracia, ¿verdad? Mucho. Claro, y es que tu amigo Álvaro es tan ingenioso. Sí, tiene chispa. Lástima que sea un borracho. Y un abogado sin pleitos. Y un pinta, y un vago. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué te pones así? Si es muy buen chico. Y mi mejor amigo. Eso es lo malo. ¿Qué influye sobre ti? No. Porque tú no eres así, Juan. Tú eres bueno y tienes buen corazón. Sí. Y no crees que el matrimonio sea un suicidio. No, mujer, sí. Tú por tu gusto sí te casarías y te enamorarías. Y serías un hombre normal. Pero claro, estás influido por Álvaro, que es un cínico. Vaya, se me han acabado los cigarrillos, perdón. No es bueno volver sobre esos temas. We'll be right back. queríais? El momento efeméride. Pues muertos. Bueno, por favor. Hay que tener en cuenta que en el año 1879 hubo más de 29.000 muertos en China. ¿Cuál fue la causa, doctor? Un terremoto grado 6 escala Richter. No, grado 8. Grado 8. Bueno, uno muy gordo. 6,8. Uno muy gordo. Pero es lógico, porque en China, al haber tanto chino, pues tiene que haber muchas víctimas. Sí, bueno, y sería que hubiera pocas. Y de hecho, la noticia sería que hubiera pocos, ¿verdad? Sí, no, normal es que haya. De hecho, me parece a mí que 29 es poco. 29 para la cantidad de chinos que hay. Bueno, no había tantos de aquella, ¿eh? No había tantos. 1800, China creció un montón. Joder, si yo me acuerdo que en mi época decíamos que si se pusieran todos a saltar al mismo tiempo. Claro. No, pero eso es verdad, ¿eh? Científicamente es verdad, está demostrado. ¿El qué? Que si se ponen a saltar todos. Sí, sí, sí. Es un famoso principio científico. Sí, sí, sí, sí. Una teoría. Es como el famoso chiste que había en mi época. Había 2 millones de chinos llorando y le pasa uno por el desierto, que están los 8 millones, y le dice: ¿qué os pasa? ¿Qué tal? Dice: no, que estamos aquí, no podemos salir. Y dice: que nos tienen rodeados. Y algo así. Dice: ¿pero cuántos son? Son 4. Dice: pero es que nos tienen rodeados, algo así. Un chiste. Bueno, tonto. Como chiste malo. No he entendido, pero joder. Yo pensaba ahí reír. Era la imagen mental. Es la imagen mental de ver a 8, imaginarte 8 millones de chinos rodeados por 4 tíos. Y estaban llorando porque los tenían rodeados los 4. Es un contrasentido. Conceptual. Es que, sí. Eso es chiste cuando fuman muchos porros. We'll be right back. días, hoy es un día histórico para la ciudad de Córdoba. Tras la reciente expropiación de la mezquita catedral por la Junta de Andalucía, donde Partido Socialista y Podemos gobiernan en coalición, las conversaciones entre el Ejecutivo Autonómico y los representantes de la comunidad islámica por fin han dado su fruto. La presidenta de la Junta será la encargada de firmar el acuerdo por el que la mezquita de Córdoba será destinada a partir de hoy íntegramente al culto islámico. El acto tendrá lugar en el Patio de los Naranjos de la ya antigua catedral y se espera la presencia de las máximas autoridades del Gobierno central, el presidente Iglesias, así como los jefes de Estado y representantes de más de 20 países árabes. Y precisamente hasta Córdoba nos vamos, en donde está nuestra compañera Nuria Ruiz. Nuria, buenos días. Buenos días. Aquí en Córdoba la expectación es enorme y son cientos los periodistas acreditados, especialmente del mundo árabe. De hecho, en las últimas horas, la presidenta de la Junta no ha parado de recibir felicitaciones de gobiernos y organizaciones musulmanas. Este acuerdo tendrá importantes consecuencias. De hecho, se espera que el siguiente paso sea por fin la expropiación de la Giralda de Sevilla, para posteriormente ser dedicada también al culto islámico, tal y como se viene negociando desde 2015. Además, se estima que en los próximos años más de 2 millones de musulmanes podrían trasladarse a Córdoba y otras ciudades de Andalucía para instalarse aquí y poder reencontrarse con su pasado y su cultura. Vox. Vox. Vox. Vox. Vox. Vox. Vox. España, una nación, un gobierno, un parlamento y un tribunal supremo. Caben muchos correligionarios, amigos, parientes y cargos de confianza. Y a pesar de todo, bolsas de votantes cautivos que ni los comunistas se habrían atrevido a imponer. Un agujero de 60.000 millones. Vox. Vox. Vox. Vox. Vox. Vox. Vox. Queremos que desde la Giralda se arroje a los homosexuales y que se les ahorque. Nosotros queremos una España obligatoriamente 5 veces al día mirando a la Meca. Vox. Vox. Vox. Vox. Vox. Vox. Vox. tiempo. ¿Dónde está la espada de dos filos? ¿Dónde está? Ya no puede seguir limpia. Hable usted, caballero. ¿Por qué tengo que hablar yo? Porque me da la gana a mí. Edición número 99. ¿Sabe que el número 99, doctor Enal April, perdón, que ya me he liado, o no? Sí, sí. Sí, sí, sí, estoy fatal. No, no. Número 99. No, sí, 99, como agente. 99, ¿no? A ver si va a ser 66. No, 99. No. 99, era Mozart, no, super agente 99 es el número de Euroasia. Lo sabía. No, no, o sea, sí que no, no, no interesante, lo sabía. Interesante. Como el sí, número de Euroasia. Es un número que implica, igual que el color amarillo, por cierto, ese amarillo que además tengo ahí enfrente y me hace ver una bayeta, aunque no sabemos si realmente es de color amarillo. Pero sí, es el número que además implica eso, como desconfianza y Euroasia. No, porque los números tienen significado. Es que de un euro asiático no se debe un fiar, vamos. ¿Usted no decía que era, se sentía más euroasiático? Sí, porque creo que hay que hacer un contrapoder frente al imperialismo. Al imperialismo americano. Entonces hay que unirse toda Euroasia. Pero va muy frío allí, cuidado. Que eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿Qué? Las horas de luz o frío, cuidado, Bueno, pero eso es lo que viven allí. Yo me pero eso, y a usted le voy a decir que y a usted le escuché también hace un rato una afirmación que me ha dejado helado. Rusia es muy grande. Sí, cierto, es verdad. Puedo comprobar cuando quiera usted que me trae aquí un mapamundi y comprobo que Rusia es grandísima, hizo enorme. Usted ponse a caminar por Rusia así de frente, pim pam, pim pam, pim pam. Pero con repúblicas o sin repúblicas. Que sin repúblicas, sin repúblicas ha bajado bastante, ¿eh? Ainda así, en línea recta, caminando se puede llevar bocatas de atún na mochila, porque baño fácil. A Vladivostok. Por ejemplo. Esa, si llega a Siberia. El transiberiano. Ni yo que vaya a pe, creo que otro en Siberia no le va a una velocidad punta que ni Indiola, eso es una cosa. El transiberiano, don Lesatín, está hoy usted un poco disperso. No, estoy harto. Ah, vale, bueno, pues nada. Hace calor, esto es denso y todavía no hemos decidido qué vamos a hacer para celebrar nuestros 100 programas. Es verdad, eso lo discutimos hay que pensar, ahora. Hay que pensar. Ah, es verdad, el miércoles que viene estoy 100 programas. Bueno, ya veremos si es el miércoles que viene. Yo puedo grabar algo desde alguna sala de arte. Ya van años, ¿eh? Yo vengo cada año, perdón, y este es el tercero que vengo, por lo menos. O sea, ¿cuántos años hace que empezaron la terapia y qué resultados? Resultados muchos. Sí, ha quedado muy resultones. Pero sí. Eso sí, esto vale para dos, ¿eh? En vez de, ya llevamos mucho rato hablando. 30 segundos. Hoy, Jurassic World. Hola, somos dos niños odiosos. Hola, yo soy una estirada y mi vida es el trabajo, pero estoy cañón. Pues yo soy Chris Pratt. ¿Quién? El de los Guardianes de la Galaxia. Ah, ese. ¡Qué parque tan bonito! Debemos aumentar los beneficios. Vamos a crear un dinosaurio genéticamente superior. Espero que no se escape. ¡Oh, se ha escapado! Los velociraptores son mis amigos. Yo soy malo malísimo y utilizo los velociraptores como armas. ¡Oh, qué malo eres! Necesitamos tu ayuda, Chris Pratt. Solo si forzamos una historia de amor que no tenga ningún sentido. Vale, vamos a dar una vuelta con esta cosa rodadora por un parque lleno de dinosaurios salvajes y peligrosos. Utilizaremos a los velociraptores para dar caza al dinosaurio malo. Hola, se supone que te tenemos que comer. Tengo parte de Velociraptor, así que cómete a los humanos. ¡Vale! ¡Oh! ¡Al final me come! ¡Oh! ¡No! ¡Qué ironía! Voy a soltar al T-Rex para que luche contra el dinosaurio que ha creado la avaricia humana. ¡Vamos, T-Rex! ¡Tienes que ganar! ¡Tú nos caes bien! ¡Oh! ¡Se lo comió el pescado! ¡Fin! Relajando, ir entrando en, bueno, en Barrena. En Barrena y a eso lo loco. Relajarse, ¿no? Entrar en Barrena. Barrena sí. Era un de Bilbao, sí. Barrena y a lo loco, y nos vamos a ir despidiendo. Al final hemos contado con muchos participantes aquí en la terapia, número 99, el que va a preceder al 100. El 100 va a ser un programa especial, no sabemos cuándo se realizará. Todo el mundo espera que sea especial, no sé por qué, esa insistencia. Hombre, porque es centenario. Por la numerología. Ya solo el nombre. Pero centenario. A partir del 100 ya todo es cuenta atrás. Nos han dado sí, volvemos a 99 luego. Es como un ciclo, es el sí. Final de un ciclo, sí, un ciclo. Y realmente hoy es el final del ciclo. Un ciclo bucle. Porque seguro entonces, que el número 100 lo único que vamos a hacer es reciclar. Y a partir del 100, si descendemos, pues, entonces volvéis a poner los programas y ya no hace falta venir. Yo creo que vamos vale. Se hace ciclo, que es la autodestrucción, el exterminio y el final de la terapia. Y entonces será cuando realmente descubramos el significado de ella. Vaya, y yo me despido. Despedido está usted. No. A ver, vamos a ver. ¿Ha dicho usted las efemérides? ¿Ha dicho algo del número? ¿Ha dicho algo usted? ¿O está aquí? ¿Han dicho algo ellos? Yo no he oído nada. Madre mía, si yo aquí he estado aquí comentando cosas, pero uno debe ser mucho más ágil. Joder. Y además, como últimamente siempre intentamos terminar antes, pues tampoco hay que recrearse, ¿o sí? No, es usted el que intenta terminar antes. Es usted el que debe despedirse al final, cuando se hayan despedido todos, no el primero. Tienen más peligro que Spinetti vendiendo condones. ¿Usted sabe el mal efecto que queda que el presentador de un programa se despida y deja a los otros? Me he dejado despedir para que ustedes puedan comunicarse. Emoal, ¿va a tardar tanto tiempo en regresar aquí a la terapia nuevamente? Por lo menos. Por lo menos que no me siento, nada curado. No, nada. Pero no, si nosotros creemos que eso es irremediable. Pero digo en que usted regrese, no que sí. Se cure, en lo que curarse además, ¿para qué? Disolvides. Para el 100, hombre, para el 100 todavía, ya veremos. Ah, bueno, entonces tenemos aquí un pequeño optimista. Nos ha gustado mucho su sombrero, doctor Enal April. Es preparado para la vida moderna. Este es un sombrero de combate para camuflarse, porque combate digital. Este sombrero que usan mucho los yanquis, aquí donde lo veis, es de origen español y se llamaba charnego y los usaban las tropas españolas en África. Y nos los imitaron los yanquis. Seguro que ellos lo patentaron. Seguro, eso siempre. Como tantas cosas. Pero como matar, es de origen español. Como matar muchas filipinos cosas españolas. O esas cosas que nos copiaron los yanquis. Mataban mejor. Nosotros nos follábamos. Lo que decíamos mejor que ellos era follar. Llegábamos y follábamos con las indias. Llegábamos y follábamos con las filipinas. Follábamos con todo. Nos gustaba mucho el mestizaje. Esto bajo la nueva ley está. No sé, ¿hay algún abogado en la sala presente? No, pero hay cuatro guardias civiles que están aquí diciendo no sé qué, de que salgamos con las mans en alto, que si no sé qué, de 600.000 euros toda vida en prisión, que si en Soto el Real se está muy bien, no sé. Yo no entiendo qué idioma falan. No sé. Pesimismo, entonces, ¿no, doctor Enal April? Sí. Pesimismo, y eso le va a impedir que vuelva a la próxima terapia, porque igual lo que necesita es recuperarse y tener una actitud mucho más positiva ante la vida. No, lo que pasa es que yo ya esta semana que me han dado de vacaciones se me acaba y vuelvo en agosto, ya me despido del trabajo, pero vuelvo a trabajar durante lo que queda de mes guardando obras por valor de 20 millones de euros. Es increíble. Me siento hasta importante cuando estoy al lado de las obras. O sea que usted se siente valorado consigo mismo si está con cosas. Sí, además me he vuelto más fino. Yo que he sido más vasto que un petiso y de morcilla, me siento más intelectual desde que tengo este trabajo y más sensible. Sí, salieron ya gafas y todo. Sí, eso sí, me estoy quedando como que voy a tener menos pelos que el chocho de la Nancy. Pero bien. Y luego, si queréis, suelto ese que nos hemos reído antes, pero sí. No, yo volvería a insistir. ¿Hay algún abogado? Es un estilo. No, aquí somos todos. Es un chascarrillo estilo Zapata, como lo del concejal. Bueno, se le pone un pitido luego, ¿no? Bueno, vale. Trabajan más que el butanero de Hitler. No, ¿verdad? Y esto por el del orgullo gay. Estoy más a gusto con Marica montado en un carro de pepinos. Ese es políticamente correcto. Hombre, políticamente correcto. Correctísimo, porque son todo hortalizas y confort. Hizo ningos anuncios de Yoplay, francamente. Y si no, pues nada, pues recurrimos a los clásicos. ¿Eres más inútil que el limpiar la brisa de un submarino? ¿O trabajas más que el chapista de Mazinger Teta? En fin, son chascarrillos. Tenía preparado una tanda muy grande, pero yo ya me despido. Vive sin tregua o ni consuelo. No, pero déjenos los grabados para próximos programas, hombre. Ah, vale, bueno, sí, te los mando por... No, grábalos ahora, ya, los quitamos luego. Porque ya los he dicho. Que no tiene más. No, hombre, es que si traigo todos los que había en la página, vamos, nos cagamos aquí por la pata abajo, tío. Además, había algunos muy bestias. ¿Te acerco una página de un monitor de internet para que busques? No sé, es que no tengo más. Venga, ya, venga. No sé, estoy más perdido que un paraguas. Ah, así de pronto, ¿no? Claro. Ah, amigo, y encima lo que me hace usted es Me ha pillado en un mal momento, pero sí, yo ya me he despedido. Ah, bueno, pues nada, dale, adiós a todos. Bueno, au revoir. Arriba, a Bichisua. Arriba del Chi. Sayonara. Y recordad que aquí somos partidarios del partido Vox. Bye. A continuación, momentos musicales de relleno hasta completar la hora y media de duración que marcan los estándares, por gentileza de La Mordaza, Ponte Mordaza y Presume de Ciudadanía. Nuestra alegre juventud. ¿Queda usted detenido? ¡Mi dinero, mis cervezas! ¡Queda usted detenido!